La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y vaya si la batalla es cultural. Ahora con nosotros Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Florial Gorini fue uno de los primeros en hablar de la importancia de la batalla cultural, después de haber leído a Gramsci, claro, de la historia argentina. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Mirá, tengo un tema hoy que tiene que ver con esta cuestión de lo cultural, porque es un tema aparentemente poco trascendente, pero de un enorme valor simbólico, yo diría desde un sentido muy negativo. Hoy leí que hubo un acto de desagravio porque hubo un ataque al monumento a María Remedios del Valle Rosas, ¿no? Una gran patriota y guerrera argentina, colaboradora de Manuel Belgrano, una verdadera heroína de la historia patria, fue herida, fue hecha prisionera, era negra, aunque para el sistema de castas era parda, en fin, y fue enfermera, luchó con Belgrano en el Alto Perú, lo acompañó en triunfos y derrotas, muy particularmente en Ayohuma, ya había ido con Castelli en la primera expedición, y finalmente o tardíamente se le hizo un monumento y sufrió un ataque el otro día, ese monumento. Pero yo lo uno a otro ataque que hubo el otro día, más bien una provocación, que en el local del Partido Comunista en la calle Callao, que debe tener 70, 80 años, en fin, no sé, muy antiguo, dejaron unas bombas Molotov, y ni que hablar del más trascendente y grave de todos, que fue el ataque para asesinar a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina. Yo decía acontecimientos que pueden leerse como menores, pero son muy mayores, ¿no? Porque está claro que hay una avanzada de carácter ideológico, como obviamente y político fue el de Cristina, el político que es esto de las Molotov al Partido Comunista, y ahora de racismo puro, porque ¿qué puede ser un atentado a un monumento de una mujer patriota? ¿Será porque es parda? ¿Porque era parda? ¿Porque era negra? ¿Porque era patriota? En fin, aglutina a la comunidad afro de la Argentina como quizás su mayor símbolo, por eso estuvieron todos allí. Me alegra que haya estado el ministro de Cultura, Tristán Bauer, compartiendo, solidarizándose con la comunidad afro. Yo creo que vale la pena unir todos estos acontecimientos que tienen que ver con un clima de odio, de violencia verbal, que luego pasa a violencia material. Así creo que es importante valorarlos y advertir a la sociedad para que reaccionemos frente a estas avanzadas de violencia, de odio, de descalificación y de racismo, que bueno, sigue anidando en algunos sectores de la sociedad argentina, ¿no? Como este atentado a esta patriota, a esta guerrera. Así que, bueno, creo que vale la pena que registremos todos esos acontecimientos y los valoremos en su justa medida. Es verdad, sin ningún lugar a dudas, ¿eh? En lo que revelan también hechos como esos es que hay grupos operativos que no pueden ser personas de a pie aisladas, sino hay gente que está coordinando acciones y que sería bueno que el Estado, como en otros casos, investigue qué hay detrás, quiénes son los que llevan adelante las acciones, quiénes son los instigadores y quiénes financian en caso de que eso sea así. Sí, efectivamente, lo que vos decís es absolutamente determinante, porque si la sociedad democrática no puede evitar un atentado como Molotov o un atentado racista de vándalos, pero lo que tiene que asegurar es que no haya impunidad, que se imponga la justicia y que la sociedad entonces tenga ese reflejo del Estado Nacional. Y eso, en realidad, desde el atentado a Cristina y estas últimas cosas, todavía no se ve. Es cierto que hay una gran responsabilidad en el caso de Cristina del entramado entre la justicia y los medios de comunicación y los partidos de derecha, ¿no? Que son partícipes de ese intento de tapar y de que no haya justicia. Pero bueno, el asunto es que no se prolongue, a su vez, y se profundiza toda esa sensación, ¿no? Sin lugar a dudas, María Remedios del Valle ha sido, por otra parte, una heroína del pasado muy rescatada en lo que va de este siglo por la cultura ejercida desde el Estado. Por eso la presencia de Tristan Bauer en el lugar. Y de verdad completa un podio de mujeres de esa parte de la historia en que también está Juana Zurduy. Y recordemos que cuando el Estado homenajeó a Juana Zurduy bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego uno de los primeros actos simbólicos del gobierno de Mauricio Macri fue meterse con la estatua de Juana Zurduy. La trasladó desde la zona de la Casa de Gobierno hasta lo que es el emplazamiento del Centro Cultural Kirchner. Por ahí le hizo un favor a la estatua y al Centro Cultural Kirchner, pero el intento simbólico está claro. No queremos a esta India cerca de la Casa Rosada. Claro, son cuestiones de enorme importancia. Mirá, ya que lo suscitás, si tenemos un minuto, yo te voy a decir. Con gusto. Cuando se debatió en la Cámara de Diputados el tema del monumento a la Juana y el traslado del monumento a Cristóbal Colón, hubo un gran debate. Y a mí me tocó ser miembro informante de los que apoyábamos la creación del monumento y su localización. Y tuve un debate con Roy Cortina, un diputado socialista que se hizo del PRO, que maniobró a los efectos de que no se emplace el monumento a Juana Zurduy. Bueno, a mí me tocó asumir la defensa de la Juana y el plenario de comisiones aprobó el emplazamiento del monumento, ¿no? Así que siento mucho estas cuestiones simbólicas e históricas porque tienen que ver con la constitución cultural e histórica de nuestra patria, de nuestro país y de nuestro pueblo, ¿no? Sin lugar a dudas, Juan Carlos, gracias por el esfuerzo y a mejorar la garganta. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.